alterando tus sentidos en todo momento. Todo momento. Este es el sonido de tu adicción. Vox FM 94.5. Tocamos tu memoria. Tocamos tu mente. Vox FM. You stripped your love down to the... Vox FM y los profesores. Ok, chicos, ¿cómo están? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo está, flaco? Chivazo, ¿qué pasó, pelos? ¿Qué pasó, pelos? ¡Ey, ey, ey! ¡Examen sorpresa! ¡Hombre! ¡Pero en grupo, en grupo! ¡Ah, eso, bárbaro! ¡Y con libro abierto! El Buena Onda. Vox FM 94.5. ¡Da chiche el examen! ¡El viernes vamos a ir a responder, va! For you. buenos días. Hola. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Estamos aquí en 1900 ayer. Buenos, buenos, buenos días. Frío, frío, frío, frío. Low rider drives a little slower. Low rider is a real goer. De cancioncitas de War para tratar de animarnos un poquito, darnos calor, masajear las neuronas, porque de eso se trata 1900 ayer. Hola, hola, hola, buenos días, soy Sergio Gallardo y estaré con ustedes hasta el mediodía para compartir su música, sus recuerdos, para saber también quiénes son sus parientes o sus amigos que están cumpliendo años. Desde ya un saludo así grandote, grandote, grandote, y con mucho cariño para Janet Cienfuegos, que estuvo siendo víctima de toditita las atenciones de sus amistades, para decirle, hey muchacha, happy birthday to you, happy birthday to you. Hoy tendremos un montón de tópicos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la despedida triste que dio Celine Dion a su esposo, que ya lo enterraron. Además de eso, ¡ay! Se nos murió Glenn Frey. Tenemos que hacerle un pequeño homenaje. Además de eso, también en el programa de hoy, el cumpleaños de Paul Stanley, del Kiss, hace un par de días. Hoy se encuentra de manteles largos también Neil Diamond, está de Happy Birthday to You, y bien creo que se merece mínimo un mini concierto, además de sus cumpleañeros, sus saludos, que los puede hacer por Facebook, eso en la página de 1900 ayer. Se llama, ¿cómo se llama la página? 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. O si no, también la otra forma, y esa es más expedita. Ahí está ya sonando, ¿eh? Hace ruido. Chuc, chuc, chuc, chuc. El 22-23-01-72. Apúntelo, apúntelo, 22-23-01-72. Y recuperándose ya del susto que nos dio don Enrique Guzmán.

jefes me dijeron ya no bailes rock and roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rock and rollando, es la reina del lugar. Vamos con la escura, pues ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rock and rollando, el Enrique Guzmán de los pioneros del rock and roll le hicieron la semana pasada una colonoscopía y de inmediato lo mandaron al quirófano. Ya su hija, la flaca, la rebelde, dijo: va bien, mi apá. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. A mi casa llegó. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Vea que me espantó. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Y si me dejaras en paz, no habría problemas más. Pero ¿qué pasó? Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Entró y ni saludó. Quizá no te vio. Mi suegra llegó, dinero me pidió. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Y cuando empiezo a hablar, ella me quiere callar. ¿De dónde salió? Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, favor a mi Popotito, yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Parece volar. A mi universo nunca va a llegar. Con Popotitos me voy a casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Popotitos no es un primor, pero favor a mi Popotito yo le di mi amor. Una de las grandes figuras de los pioneros del rock en español, Enrique Guzmán, que la semana pasada nos pegó un susto, ya que le tuvieron que quitar el colon, lo metieron. Y Alejandra Guzmán salió, si es su vocera oficial, y creo que cuando fue ayer, tuvo una presentación en un palenque y ahí habló con la gente, hablándole de su papá, muy, muy emotiva, la Alejandra, para contarnos, hey, miren, ya Quiquito va para arriba. Buenos días, es día muy, muy, muy frío, por eso hemos puesto un poco de rock and roll en español para calentarlos. Además, vamos a calentar las neuronas y para ello tenemos el 22-23-0172 en el que ustedes... Ahí está, ahí está ya. Está él. Aló. Aló, listo con sus Buenos recuerdos. Buenos días, don Sergio. Buenos días, tenía días de no oírlo. ¿Qué se había hecho? Como siempre, está alegre, mi alegrando, haciendo un ejercicio con las neuronas. Me estaba recordando y que me vi unas mis sandalias de cuero. Ajá. Las compré baratas, por cierto, al comercial. En una de las zapaterías tradicionales de la calle Concepción. Mire, yo recuerdo, espéreme, yo recuerdo que por ahí en una época cuando uno quería tener sus zapatos chivos, decía sobre todo tipo Boston, iba por la calle Concepción, por ahí estaba el módulo que creo que era uno de los más famosos, y el calzado Don Juan. Sí, y todavía venden zapatos Boston ahí. Ah, bueno. Yo hace mucho los compré, mis sandales, solo porque no había uno de mi medida, porque ahí se los miden y me dicen, venga tal fecha que le vamos a tener unos. Es el calzado Don Juan y el calzado Flash. Ah, bueno, y estaba también el módulo, ese sí, a saber si todavía existe, ¿verdad? No, ya no, son las únicas dos zapaterías que han quedado de la... De las una está frente al colegio La Divina Providencia en la esquina, y la otra está enfrente de la República de Chile. Esa era el área de los talabarteros también, ¿verdad? Sí, donde fabricaban a pura mano los aperos para los caballos, como las monturas y otra, como las correas, por ejemplo, para, como en buen salvadoreño decimos, arriar a los caballos. Ah, pues sí, y había una que era famosa que no estaba en ese lugar, sino estaba por la primera, me parece que es la primera, y tenía afuera un anuncio, y el anuncio era un caballo gigantesco. Ah, usted removió la... esa parte también, ¿no? Y que hacía pareja el caballo con el cocodrilo que estaba guindado. Ah, sí, cómo no. Y era la talabartería Ábrego. Sí, algo así, sí, pero el caballo, me acuerdo. Ah, bueno. ¿Quién de mi edad no se recordará del cocodrilo y el caballo ahí? Sí, eran distintivos. ¿Verdad? Pero nos vamos de regreso a la calle Concepción, en donde las talabarterías para hacerle los aperos, también sillas hacían de caballos, ¿no? Sí, cómo no. Y también había otro tipo de mano, donde estaban los mejores orfebres que trabajaban el oro y la plata. Y cuando uno en su graduación de bachillerato mandaba hacer su anillo de graduación con el distintivo de la institución o del colegio de salía graduado de bachiller. Sí, eso era tradicional, y lo peor que el tal anillo, para lo único que servía era para que la novia, cuando llegaba usted a la universidad, se lo quitara y no se lo volviera a devolver, para furia de la mamá de uno. Mira ahí qué... No, por eso. No, si muchos de esos anillos terminaron ahí en la casa, en la confianza. Así, en el empeño. En el empeño, sí. Sí. ¿Cómo no? Mire, ya ve lo poquito que tuvo que hacer ese par de sandalias suyos para que le alborotara las neuronas. Sí, son sandalias como las que usan... ciertas órdenes religiosas. Ajá. Especialmente los franciscanos. Ah, pero con este frío no las va a usar hoy porque dicen las viejitas que el frío entra más por los pies, ese es. Ah, pues sí, pero con poco calcetines. De los... Ya los viejitos a tu petarrón los puede llevar. No, pero es que mire, mire, no, perdóneme. Ya pero con bufanda le voy a decir también. No, pero y no solo de los viejitos, porque así como está ese zancudo terrible, a cualquiera se lo lleva con un mal viento. Pues sí, mire, y a propósito un poquito de la... Porque sé que usted tiene el tiempo un poco... me estoy tomando una copita de vino para entrar algo de calor. Ah, qué rico. Y hay una canción que se llama No derrames el vino. ¿No derrames el vino? Sí. Vaya, ¿cómo no? Entonces... Parece ser que es con Eric Burdon, no sé. Sí, cabal, esa es. Entonces, ¿verdad? Para... que con Eric Burdon, y los Animals. Ese mero. Entonces, esa quiere para acompañarlo en su copita de vino. Bueno, como no, Sergio. Vaya. Gusto de saludarle y le voy a explicar brevemente. Sí he estado pendiente de su programa, pero también han venido a fin de año varios amigos que han estado fuera del país. Ahí había que gozarlos y carrocearlos. Sí, entonces los he sacado a pasear a la Ruta de las Flores, allá a Guayúa. A eso está bueno que se ande quitando el mojo, ¿eh? Ah, pues sí, yo soy ahí. I was once out strolling one very hot summer's day. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass, I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high on a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, canción que le sirvió a Eric Burdon para dar a conocer al grupo Guerra. Spill the Wine, Take That Pearl, Spill the Wine con Eric Burdon y el grupo War. Y eso para alegrarnos con una copa de vino, una copa de vino. Pero para el frío no solo va a ser necesaria la copa, sino una botella de un solo. Sí, una botella. Y la botella, bueno, vamos a ver a quién pongo en cola. Le voy a poner en cola. ¡Aló! Hola, Sergio. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí con frío, igual que todos. Cabal. ¿Qué pasó? Sergio, como siempre ahí, disfrutando de tu gustado programa. Me gusta, gracias. ¿Ya? Fíjate que hace poco vi una película que ya salió hace como un año, de Clint Eastwood, la de los Jersey Boys. Ajá, la de los Jersey Boys dedicada a los Four Seasons. A los Four Seasons de Frankie Valli. Ajá. Historia. La verdad es que yo no había tenido la oportunidad de escuchar así la discografía de Frankie Valli. Uh-huh. En realidad tiene bastante música. Uy, montón, claro. Entonces, vos lo conociste hasta que... Me puedes complacer ahí con una de las que salió en el 70, que utiliza una banda, él orquestaba, que no me recuerdo muy bien, pero parece que en español es que no puedo dejar de verte, algo así creo que es la canción. Así es, ajá. ¿Así es? Sí. Ah, bueno, entonces esa es la que estaba ahí, y a ver si tenías vos también anécdotas acerca de los Four Seasons para conocer más, ¿verdad? Vaya pues, okay. Con mucho gusto, ahí te vamos a poner, porque vos me imagino que, como sos joven, lo conoces desde Hoy Guaro No Hay, tal vez. Fíjate que yo tengo 40 años. Sí, pero estás relativamente joven comparado con la historia de Frankie Valli y los Four Seasons, pues. Sí, fíjate que lo que me impresionó, porque busqué un poco en Wikipedia, uh-huh. Parece que la canción esta de Gris, el soundtrack, ajá, él lo canta, y yo siempre pensé que era de los Bee Gees. No, él canta Grease is the Word. Ajá. Y él la pero fíjate que estás nombrando cosas, por eso te digo que estás joven. Vos conociste a los Four Seasons, me imagino, en éxitos musicales, quizás cantando Hoy Guaro No Hay, aquella Hoy Guaro No Hay, la la la la la la la, sí, la, claro. ¿Verdad? Por ahí vas, si no conociste a Sherry, Peanuts, Can't Get My Eyes Off You y todas esas cosas. No. Vaya, ahí vamos a dedicarle tal vez un mini concierto, ¿viste? Sí, y mira, y siempre sorprendiendo Clint Eastwood con su filmografía. Ya ah, ahora no, sí, él es parte de director, ¿verdad? Sí, hizo fortuna con aquellos que se llamaban los Spaghetti Western, sobre todo la trilogía de El Bueno, El Malo y El Feo, por un puñado de dólares, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Cuando... El maestro Sergio Leone. Sí, cabal, con esa fue que empezó, y después se fue con el Dirty Harry, Harry el Sucio, el detective. Cierto, esa es inspirada en un hecho real, ¿verdad? Es de la Carta del Zodíaco, que amenaza con matar a los niños de cabal, el bus escolar. Cabal, buena película. De ahí agarra a Harry el Sucio. Sí, después se hizo hasta político porque fue alcalde de la ciudad de Carnel. Ajá. Sí. Vaya, pues ahí vamos a poner algo, ¿viste? Ok, gracias, Sergio. Vaya, pues lo pongo en cola. Mientras tanto estaba hablando de la botella de vino, de la copa de vino, nos pasamos a la botella de vino, y la botella de vino que la cantaba el hombre que se dedicó a moldear a Luis Miguel, su papá, sí, Luisito Rey. ¡Ey! ¿Quién dijo salud? Frente a una copa de vino, a una botella, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír al saber que me has dejado. No te pienses que lloré, unas copas he tomado y al espejo me miré y me he dicho para mí, y me he dicho para mí,

Pipo, ven a vacilar. Está buena la parranda. Lleva tus tambores pa' poder tocar con los demás de la banda. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la. Saca el whisky, Chelly. Saca el whisky, Armando. Vamos a gozar con los demás de la banda. Ay. El grupo La Banda del Salvador y la del whisky. Bueno, ya parémosle. Y en lugar de hablar de whisky, vamos a hablar en unos momentos de cómo puede usted hacer para beber bien agua de la buena, sin firuliches. Vamos a dar consejos hoy nuevamente. ¡Aló! ¿Qué tal, don Sergio? ¿A quién voy a poner en cola? ¿Qué le parece si pone el tema de la película, ya que hablaron de Clint Eastwood, El Gran Torino? Uy, qué película más aburrida, ¿le gustó? Ahí sí. No, no, está bonita la película. No, la película. La canción, el tema, el soundtrack, es bonito. Va, pero la película fue horrorosa. Ahí sí que meneó Clint Eastwood la que no debía. ¿O no? Está chido, ¿eh? Vaya, pues, si gustos no hubiera, la jerga chapina no se vendiera, dicen. Ah, pues. Ok. De la buena que llegó de España, Bring a Little Lovin', Grupo Los Bravos, cantando Mike Kennedy. ¡Ajá! A buscar un lugar donde pueda siempre brincar. Aquí hay alguien que está muy nostálgico. ¡Aló! Sergio, buenos días para todos. ¿Qué tal? Pues fíjate que nostálgico, la verdad. Te cuento de que ya por el año 78, 80, tenía como unos 10 años. Y pues desde la Flor Blanca nos íbamos caminando. Antes era Mundo Feliz. Autopista Infantil. Autopista Infantil se llamaba, sí. Autopista Infantil. Entonces era parte de mi infancia y de mi vida, Sergio. Y me dolió un poco ver, pues, esta semana que tuvieron que clausurar dicho lugar tan bonito. Sí, yo llevaba ahí a mis hijos. Uno de ellos, el mayor, le llamaba La Patadona, le decía. Fíjate que me imagino que de mi generación y la tuya, muchos fuimos ahí a ese lugar tan lindo que estaba en esa época, Sergio. Sí, porque tenía años de estar allí en el Boulevard de los Héroes. Sí, fíjate que yo casualmente había recuerdo que había una maquinita donde había unos avioncitos que disparaban y esa me encantaba. Era la única que jugaba, las demás pues no me gustaban, fíjate, pero esa sí iba encantado a jugar. Y te metías en, los carritos chocones, ¿no? Mire, con los vecinos y amigos de la Flor Blanca, serio, así que ni modo, un poco nostálgico. Igual como te acordás del teleférico tan lindo que era, pero... Sí, el teleférico con... así en la vida y... Y la tecnología... Con sus animales que tenía, ¿no? Ella, había una ratona y había un conejo. Y sí, también cierto, el... Sí, cierto, alegraban mi infancia. Aún todavía de grande, quizás, todavía me daba mis cruzadas por ahí. Porque siempre parece que a la par estaba Doña Mercedes, la Ponderosa o algo así, Sergio. La... Espérate, ¿al lado del teleférico, no? No, aquí en la autopista. Ah, esquina opuesta, estaba Doña Mercedes. Doña Mercedes y estaba... Había varios restaurantes en esa época por sí. Ahí. Creo que esos... También ahí estuvo el yate. Ya no estaba. No, y estaba también que se trasladó el Charrúa de Albert Fay. Sí, es cierto, pero siempre está ahí. El Charrúa siempre está en la parte de dentro del Pops. No, el Charrúa ahora ya no está ahí. Ahora, ¿sabes por dónde está? Por la ventana. Sí, también es cierto de las partes de sí, nuestra se... época. Ajá, y también estaba la Plaza Alegre. Que murió Glenn Frey de los no, espérate, tranquilo. Estamos hablando ahorita de los lugares infantiles. No te me vayas ahora a roquear. Vaya, no te me aloques. Bueno, me imagino que la generación puede haber disfrutado de eso. Y bueno, ni más. También de Plaza Alegre. ¿O no fuiste a Plaza Alegre? Como no, Sergio, cierto, el tobogán. Con el tobogán gigante, que solo había otro más grande, que era el que estaba allá en la colonia Divina Providencia, frente a donde estuvo una discoteca que se llamaba el Hilltop Inn. ¿Cuál era eso, Sergio? ¿Cuál era ese tobogán? Ah, era un tobogán que estaba en la calle, creo que se llama El Escorial, la calle donde tuvo su estudio doña... ¿Cómo se llamaba la pintora esta? Díaz. Bueno, no me recuerdo no. Mucho. De Plaza Alegre sí era lo más bonito, al tobogán de Lisandro. Ah, ¿no era más grande el de, cómo se llama, de ahí, de la colonia Providencia? La Providencia, me estás hablando del zoológico, sí, ¿verdad? Correcto, te estoy hablando de ahí por el zoológico. El tobogán estaba... Te ponías, digamos, de espaldas al tal zoológico y subías esa cuestota, como a las 8 cuadras, donde terminaba la cuesta prácticamente, doblabas a mano derecha y allí ibas a dar al tal, al tobogán. Era una buena tirada, Sergio. Sí, era una buena tirada. Ah, qué tiempos aquellos. Pero ahí creo que pasaba la 10 y te dejaba en la esquina. ¿Así? Sí. Así que, bueno, pues, lamento que estés tan triste, ¿oíste? No fui, Sergio, pero la autopista y Plaza Alegre sí. Bueno. Me imagino que mucha generación disfrutó de eso, Sergio. Yo creo que sí. Un montón de gente se puso triste. Excelente, Sergio. Vaya, pues. Buen día para todos. Igualmente. Y bendiciones. Ah, se fue entonces. Tatarata. Y uno que con el frío amanece así algo acelerado y dice, hay que poner cosas alegres, movidas, y resulta que ustedes como que no están de acuerdo con eso. ¡Aló! Hola, Sergio, buen día. Carlos Bautista te saluda. ¡Hola, Carlos Bautista! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto! Igual, hombre, aquí con frío. Y escuché que pusiste la banda del Salvador. Sí. Eso era lo mismo que tenían una versión buenísima de Day Tripper. Creo que esos eran los mismos que tenían la versión de Day Tripper. Así es. Esa música por casualidad no la tenés. Fíjate que no sé, tendría que consultarle a mi negra en la edición número 37. Ajá. Para ver si es que la tiene y te la pongo si la encuentro. Day bueno, Tripper, sí. Y si no, en su defecto, vos te acordás que también hace un montón de años hubo por aquí que se quedó un tiempo una banda antillana que se llamaba Sugar Ice Tea. Claro, y si fíjate que si mal no recuerdo, estos vinieron al mismo tiempo que apareció por acá en El Salvador un grupo mexicano famosísimo que se convirtió después en el Tri. Se llamaba Three Souls on My Mind. Vaya, pues te acordaste, así se llamaba. Y creo que fue que aparecieron por esa misma época. Y fíjate que, si no me falla la memoria, como que hubo uno de los intentos de revivir Woodstock o el festival Avándaro. Avándaro se llamó, correcto, allá en México, que pusieron el montón de bandas. Eso. Pero antes de hacer el, o fue después de hacer el Avándaro que vinieron acá. Porque aquí... no estoy muy seguro, pero creo que vinieron como tres grupos mexicanos. Sí, pero el más destacado, lógicamente, fue el que dio nacimiento al Tri. Sí. Porque el Tri fue toda una institución en la música rock mexicana. Sí, por supuesto. Y no sé, bueno, al menos Alex Lora todavía anda por ahí, el grupo creo que ya no. Sí, él todavía anda por ahí, es cierto. El grupo dejó el recuerdo y cada vez que en México a alguien mayor de 40 le mencionas que el Tri, que el Lora y que tururú, tururú, se mueren de la felicidad. Sí, exacto, sí. Pues sí, entonces por la misma época donde en la feria realmente montaban buenos conciertos rockeros. Entonces, de esa época me acuerdo precisamente de la que me gustó cómo sonaba la banda del Salvador, ¿no? Sí, se tenían muy buenos arreglos. Sí. Y hacían sus locuras. Uno de esos es la de La Parranda, porque La Parranda fue la versión que ellos hicieron para una melodía española. Ajá. Que se llamaba Saca el Whisky Chelly. Y estos la hicieron a su modo y sacaron el whisky, pero los que sacaban el whisky eran todos los integrantes del grupo La Banda. Ajá. Armando entre ellos, por eso Saca el Whisky Armando y Tururú, y eran todos los miembros de la banda, sí. Y sí me acuerdo del Day Tripper. Yo creo que ahí la debo de tener, fíjate. A propósito, antes de que se me olvide, tengo un par de tareas de la... ¿Cómo se llama? De la araña. De la araña, sí. Y que las tenía la semana pasada, pero por estar poniéndolo David Bowie, que ya ni terminé de ponerlo completo, no los puse. Uno de ellos es la canción Mi Cuadernito, que fue de los Vikings y no de los Supersónicos, como me decían. Y la otra, conseguí el nombre de la canción que cantaron en japonés y fue el grupo Hierro. A propósito, yo sé que te encanta el jazz y hay alguna gente que ha catalogado el último álbum de ¿cómo se llama? De Bowie. Bowie. Sí, como jazz. ¿Has escuchado el álbum de Bowie? Lo escuché una vez. Precisamente el día que murió, porque salió un par de días antes de su muerte. Correcto, como tres días antes había salido. Y suena bastante jazz porque los músicos que él llamó, que él convocó, son todos jazzeros. Correcto. Entonces de ahí sacaron una cuestión de fusión de rock, pop con jazz, ¿no? Entonces el disco no es esencialmente jazz, pero... todos los músicos que tocan son jazzeros, entonces en muchas partes suena a jazz fusión. ¿Y te gusta o no te gusta? Me gusta, me gustó el disco. Así. Tengo que recorrerlo despacito, ¿no? Pero la primera impresión fue buena, pero además estaba impresionado por la muerte de Bowie. Sí, yo creo que más que todo fue la muerte de Bowie, porque yo lo oí y lo encontré, te voy a decir, algo lúgubre. Es que hay incluso una canción que es su despedida. Dicen que Lázaro es su despedida, pero en realidad no es su despedida, porque esa ya la había preparado antes él. Creo que era para una obra musical, me parece que en Broadway, no estoy seguro. Ah, bueno, sí, puede ser. O sea que ya después empieza la Mara a inventar y el invento se repite, sí, y ella se vuelve una verdad. Es cierto, tenés razón. Ajá. Pero tengo que escucharlo más para realmente digerirlo. Sí, porque yo lo oí y dije, wow, qué lúgubre se puso este michero. Ajá. Porque hasta con la de entrada, la primera canción. Bueno, hablemos mejor de la música de 1900 ayer y ahí te voy a poner la de... cualquiera de esas que cotejo, de Sugar Ice Tea o la de La Banda, que ahí me moviste todo. Dale volumen al radio y te voy a mover más. Qué bárbaro. Okay. Gracias, Sergio. Va pues. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Saludos. find someone. We can work it out. We can work it out. La banda de El Salvador, con música de los Beatles. Y ahora, los TNT de Santa Ana, con música de los Beatles. Campos de fresa de los TNT. Y qué alegre, digo qué alegre porque pese a que tal vez no sea domingo, cuando mi querido amigo allá en México se echa viajes al interior, lleva los podcasts de 1900 ayer para acompañarle. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Mírame, lo que pasa es que tengo la computadora encendida, a ver si no me atonta. No, vaya, el truco es concentrarte en la bocina del teléfono para que no esperar a que esté sonando en el fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció el clima? ¿Hace frío allá ahora también como el que tenemos aquí? Oye, mira, yo me levanté temprano a leer los periódicos y aquí en Tabasco tenemos, no me lo vas a creer, 15 grados. Ah, mucho, pues, ¿eh? Sí te lo creo, pero está haciendo frío. Sí, está fresco. Yo me acuerdo hace 30 años, 35 años que salí de Coatepeque, pues teníamos un clima muy agradable, en esa fecha pues había frío. Ahora me dice mi familia de que hace calor. O sea que en todos estos años que has estado fuera, siempre te has mantenido en contacto con donde dejaste el ombligo. Óyeme, ¿cómo que no? Claro que sí. Igual estoy en contacto con los periódicos de allá, en contacto con las emisoras de radio. Escucho tu programa. Ayer escuché el de Willy, espero los podcasts, el de John. Éxitos musicales casi no, por el internet, que es muy malo aquí. Ajá. ¿Es poca la velocidad que tiene o qué? Fíjate que no sé a qué se debe, si es velocidad o es tráfico. Pero por rato lo podía ver muy bien y por rato no. Entonces, mejor me conformé con no verlo, ¿sí? Ahora los programas de ustedes, el de John, el tuyo y el de Willy, no me los pierdo. Si no logro escuchar, pues descargo los podcasts. Sí, eso me llamó la atención. Mira, y qué agradable saber que cuando te vas a tus viajes entre semana, llevas el podcast y 1900 ayer te va acompañando. Cosa, fíjate que hago viajes largos, no, cuando tengo un hijo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ajá. Son 10 horas de viaje de aquí. Y lo que me acompañan, pues, para. Son los podcasts de ustedes. Vaya, qué bueno. Un abrazo entonces y ya te voy a poner la canción que me pediste de Santana. Gracias, Sergio. Pasa un buen día. Vaya, pues. Cuida el auditorio también. Ok, cuídate. Adiós. Adiós. Ah, qué alegre. Siendo un hermano cercano, sí, cercano gracias a la tecnología. hasta México, el Ángel Negro con Carlitos Santana. Uh-huh. 1900 ayer. Bueno, la semana pasada me cantaron un pedacito de una canción y me dijeron, fíjate que esa canción yo la conseguí en un CD que había con, o cassette, no me acuerdo si era CD o cassette. La cosa era que era un chunche que tenía música, y en el chunche que tenía música y que decía que eran los Supersónicos, apareció una canción, pero yo juro que no son los Supersónicos, me dijo. Y la empecé a buscar, y lástima que la semana pasada se me quedó en el tintero. Pero aquí están los Vikings con Tu Cuadernito. Quisiera ser un cuaderno suyo para poder estar cerquita de usted. Inclusive yo le ayudaría en la escuela a estudiar, y a la vuelta juntito a su cuerpo yo quisiera estar. Si muy sola está, allí estaría, y al estudiar no se asustaría. Al ver revelado en su cuadernito mi rostro llorando, hablando bajito, amorcito, no puedo vivir lejos de usted. Quisiera ser un cuaderno suyo para poder estar cerquita de usted. Inclusive yo le ayudaría en la escuela a estudiar, y a la vuelta juntito a su cuerpo yo quisiera estar. Si muy sola está, allí estaría, y al estudiar no se asustaría. Al verme velado en su cuadernito mi rostro llorando, hablando bajito, amorcito, no puedo vivir lejos de usted. Notaron qué respetuoso la trata de usted. Yo quisiera ser ese su cuadernito. Canción que solicitaron la semana pasada, y la semana pasada también la agradecemos a Dorita Leiva, quien se convierte automáticamente en miembro del Club de la Araña y sus amigos, porque Dorita puso un mensaje en la página de Facebook de 1900 ayer el original, y Dorita decía, Sergio, la canción se llama El Cuadernito y es de los Vikings. Vaya pues, entonces ya sacamos al amigo que decía, hey, mire, yo creía que era de los Sónicos, pero no encontraba, ya lo sacamos de la duda. Así como también sacamos de la duda a los que llamaron y dijeron, mira, había un grupo salvadoreño que cantaba en japonés, porque creo que la novia de uno de ellos era del Cuerpo de Paz del Japón, y tururú, tururú, tururú. Bueno, Herbert Alberto Méndez Rivera también es otro de los miembros del Club de la Araña y sus amigos, porque él nos sacó de dudas y nos dijo que la canción que cantaban en japonés un grupo nacional se llama Smoking Boogie, así, Smoking Boogie. Y el grupo es Hierro. Otro caso resuelto por la araña y sus amigos. Y qué pena que desde la semana pasada estaba la solución, pero por andar en otros menesteres se nos pasó. Ay, vete esta mechita, tabaco, gacho, topiz. Oye, allí no va mechita, aquí do te choto pos. Tachi, machi, me maída, cura, cura, chimo, cuesu. Kaku, sei, fu, coro, porque esto hizo toca kusu. Ven, toca su, dar a toire de choto, jucasu. Ya ni hijo, toro, tamu, jaburachi, goshi, goshi. Mesa menos it, puku choco gono it, puku yugo sabo te quise antes de it, puku juro hay te it, puku cucho si te it, puku soy de mote vento de it, puku. As I got a bad mother smoking boogie, as I got a bad mother smoking boogie, supa pudi smoking boogie. Supa pudi smoking boogie. Mechita, tabaco, gacho, topiz. Oye, allí no mamechita, aquí do te choto pos. Tachi, machi, me maída, cura, cura, me chimo, cuesu. Gaku, se, fu, coro, porque toni, soto, hatkuzu. Vento, gasundara, toire, de choto, jukasu. Ya ni cotoro tamu jaburachi, goshi goshi. Mesa menos it, puku choco gono it, puku yugo sabo te quise antes de it, puku juro hay te it, puku cucho si te it, puku soy de monte vento de it, puku. As I got a bad mother smoking boogie, as I got a bad mother smoking boogie, supa pude smoking boogie. Si me dicen los de hierro que eso es japonés, les voy a tener que creer. Porque mi japonés se limita a contar del 1 al 5. Ichi, nichi, san, si, po. Y luego, lo que usted y todos sabemos de japonés: Suzuki, Honda, Mitsubishi. El smoking boogie de hierro. Disque cantada en japonés. Mushi mushi anone. Hayimete ta mechita tabaco gacho topiz. Konnichiwa también sé decir. Oye, allí no va mechita kido te choto pos. Konbawa. Tachi machi me maida cura cura. Chimo kuesu. Sukiyaki. Kakusei fu koro porque tori soto kakusu. Okura. Bento gasundara toire de choto hukasu. Sushimi. Yani kotoru tamu haburachi. Goshi goshi. Mesa menos it, puku choku gono it, puku yugo sabo te quise antes de it, puku juro hay te it, puku kucho si te it, puku soy de mote vento de it, puku. As I got a bad mother smoking boogie, as I got a bad mother smoking boogie, supa pudi smoking boogie. Supa pudi smoking boogie del grupo Hierro. Y hablando de boogies, aquí viene George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan. Put your hand on your head, hand on your head. Put your foot in the air, foot in the air. Then you hop around the room, hop around the room. In your underwear, in your underwear. There ain't never been nothing quite like this. Come on, baby, it's the Wilbury's twist. Lift your other foot up, other foot up. And fall on your ass, fall on your ass. Get back up. Teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury twist. Roll up your rug. Dust your room, ball of jack, ball of jack. Howl at the moon. Ain't never been nothing quite like this. Everybody's talking about. down the Wilbur and twist. Gigantes. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty y Jeff Lynne, que formaron los Traveling Wilburys. Sí, no pegó tanto como debió de haber pegado. Eso sí, sí vendieron álbumes bastantes, bastantes. El Wilbury Twist. Y bueno, yo amanezco como hace frío. Me acaba de hablar Roberto Sánchez y me dijo, fíjate que vi a las 5:45 de la mañana el termómetro y estaba en Santa Elena a 15 grados centígrados. ¡Wow! Bastante, bastante frío. Ah, porque eso era la, ¿cómo se llama? La temperatura. Sin embargo, la sensación térmica, que es diferente, estaba mucho más abajo, andaba como por los 10 mínimo. Eso es que andar por los 50 y pico de grados Fahrenheit, de acuerdo a mi calculadora mental, que ahorita ha amanecido perezosa y por eso solo les digo y pico. Bueno, como está frío, yo les he estado poniendo así cancioncitas para que se muevan, pero ¡ay! Las mujeres llaman por teléfono al 22-23-01-72 y uno todo acelerado y le quieren cambiar el ritmo. ¡Ay! Bueno, de las canciones para hacer arrumacos, Tom Jones. I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love again. You in his arms, I just broke down and cried, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Love, no, I'm never gonna fall in love. it fall in love again? I gave my heart so easily, I cast aside my pride. But when you fell for someone else, baby, I broke up all inside. And it looks like I'm never gonna fall in love. I'm Never Gonna Fall In Love Again, de Tom Jones. Y aquí, bueno, hay libertad de expresión, que alegre, porque si a usted le gusta y a mí no, no podemos estar de acuerdo, pero igual nos seguimos queriendo. Buen día, dice Jorge Alberto Centeno Bermúdez. Maese, solo comentarle, qué bien que Luis Miguel no sacó la voz del Tata y no canta las cosas que cantaba él. Aquí escuchándolo, maese, le cuento que acabo de ver a un loco con chumpa, guantes, además de botas peludas, no botas cualquiera, botas peludas y gorro. Pasaba a la par de un palo de mango, quizás piensa que está en New York. Saludos, don Sergei. Postdata, hey, Gran Torino es una buena película. Fue un héroe, Kowalski. Bueno, ya ve, pues, a mí no me gustó. Aló, así como también la primera impresión que me dio el álbum de Bowie, fue así de lúgubre, tenebroso, pese a que amaneció ya en el primer lugar en los Estados Unidos en ventas y también en Inglaterra. Hola, ¿qué pasó? Hey, ¿cómo puede ser que está aquí y en la femenina? Ah, sí, así soy yo. Fíjate que hubo una vez en que no solamente eso, sino... de... No, estuve además una vez en Canal 2, Canal 4 y Canal 6 al mismo tiempo. Porque creo que en el Canal 6 estaba con Éxitos Musicales, en el 4 estaba con un partido de baloncesto estudiantil y en el 2 estaba con un concurso. Sí, hombre. Sí, múltiple. Emocionante esas cosas, fíjate. Que uno las toma como chapú, pero no, son significativas. Bastante fabuloso. Ajá, ¿qué pasó? Aquí nomás, ahí sorprendido, de que como el otro día estaba entrevistándolo en el show, en el club de los DJs, ¿verdad? Ajá. La semana pasada. Sí, ahí estuvimos con Christian Müller. Estaba oyendo otra vez y bueno, pero debe estar en la box, dije yo. Sí, ahí estamos. Va, pues, felicidades. Y también esa entrevista la subimos al archivo de 1900 Ayer Radio. No, y lo que de la otra vez, lo que me sorprendió fue la del mundo de los deportes. ¿Por qué te sorprendió? Porque yo no sabía que era usted el que decía... Alrededor del mundo, para llevar a ustedes la constante variedad de los deportes, eso. Ajá, y hasta le sacaba las lágrimas del recuerdo. Qué bueno, pues. Pues serio, mucho, encantado. Vaya, pues, feliz domingo. Gracias. Y hablando de sacar lágrimas... Fate's been kind. The down. say that it's all because of you. If anyone should ever write my life story, to me. Mejorcito que me pudo haber pasado. El punto más alto en mi vida. C'est toi, chérie, c'est toi. Ay, ay, ay. Enamoramientos tremendos. Y hablando de enamoramientos tremendos, aló, aló, aló. Hola, Sergio. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Yo con frío y algo mucoso. Ah, es que el frío nos afloja los mocos. ¿Verdad? Pero usted no tiene mucho frío porque debe de tener ahí cerca su colchita de tripas. Aquí lo tengo cerca. Ya ve, pues. Oyendo el espectacular programa. Bueno, y entonces... Porcito. ¿Cómo? Quería pedirle un favor. Vaya, dígame. Mi esposo va a estar de cumple el miércoles 27. ¿Su esposo? Mi esposo, don Carlos Guardado. Don Carlos Guardado, vaya. El próximo miércoles, entonces ya empezaron las fiestas patronales. Sí, desde ya. Muy bien. Entonces lo vamos a felicitar. Sí, y tal vez le pone una canción de Frankie Valli que se llama La Cosa Más Cercana al Cielo. Vaya, dedicada... Dedicada de parte de su esposita. Va, entonces hagámosle un saludito de cumpleaños así para que le dé marquito bonito a la ¿cómo se llama? A la cancioncita y deseémosle feliz cumpleaños, pues. Dele. Okay. Destápese con el saludo. Amor, quiero desearte lo mejor en tu vida, que el Señor te regale muchísimos años más y que para adelante. Porque para atrás ni para ganar es culto. ¡Suerte! Do you ever need someone to hold at night? Did music ever fill your... Been in mind, just knows what's right.

love you and I'll never let you go. About you, baby, won't you call my name? Peanuts! Peanuts! Peanuts! Peanuts! Peanuts! Peanuts! Yes, you're my girl. Love you and I'll never let you go. Los Four Seasons, conocidos como los Jersey Boys. Ese es el título de la obra musical y también película. Peanuts. Con música de Bob Crewe, que era el productor de ellos. Y Bob Gorio, quien también fue otro de los miembros y compositor de la música de ellos. Ajá, ya vamos con otra, pero antes necesitamos interrumpir esto para echar un saludito de cumpleaños. ¡Aló! ¡Hola! Buenos días a todos. Ah, vaya, ok, muy bien. Quiero felicitar por su cumpleaños a mi mamá, Cecilia Molina de Vives. ¡Ah, qué bien! ¿Y va a haber fiesta cuándo? ¿Hoy? Pues hemos estado todo el fin de semana en fiesta, pero le quiero pedir un favor especial. Ajá. Si puede después usted repetir el saludo, porque ella justamente en este momento no está cerca de la radio. Pero si se lo repite, se lo voy a agradecer. Vaya, entonces yo le tengo que desear feliz cumpleaños a... Cecilia Molina de Vides. Cecilia Molina de Vides. Vaya. De todos sus hijos, el que está en Roma... Y los que estamos aquí. No me diga, ella es la mamá de Francisco. No, de Eduardo Vides. Qué susto, yo creí que de Francisco el Papa. No, para nada. Como me dijo, su hijo que está en Roma, dije, ¡y, ya la hicimos! Ya la hicimos, quiero, Cecilia tal vez, alusivo a su nombre. Vaya, ¿y dentro de cuánto cree usted que ella va a estar? No, o sea, que 5 minutos, pero le dice que... La amamos y la admiramos porque es una mujer extraordinaria, verdaderamente. Vaya, pues eso voy a decir dentro de 5 minutos, pero mire, por aquello de la puntualidad, a ver, vamos a ver. Calculando, pues, unas 2 cancioncitas más. Aquí dice 10:48, dentro de unos 7 minutos. De acuerdo. Vaya, pues, adiós. Gracias. De nada. Feliz día a todos. Ella sabe hablar. Dijo, feliz día a todos. No es de las de los todos y todas, las personas y los personos. ¡Que viva la gramática! You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. that's too good to be true. Can't take my eyes off you. Can't get my eyes off you, no puedo dejar de verte, cantada por Frankie Valli, escrita por Bob Crew. Bob Crew que tuvo una gran carrera, tiene una gran carrera, sí, de productor, de arreglista, de compositor. Hace un rato escuchamos Sherry, que fue la primera canción que él compuso junto con Bob Gorio, que fue parte de los Four Seasons, que llegó al número uno y fue la mejor canción del año de 1962. Hizo esta, hizo Lady Marmalade, hizo montón. Y además tuvo su grupito, sí. Su grupito que se llamaba The Bob Crew Generation. Y como aquí se trata de andar concatenando neuronas así medias perdidas, me llamaron y me dijeron: ya que hablaste de Bob Crew, ponete su canción para ver muchachas pasar. Voy caminando, mirando, las muchachas pasar. No me salió muy bien, pero se acordaron también de los Castro. Voy caminando, mirando a las muchachas. ¡Ah! Voy caminando en la calle, mirando a las muchachas. Voy. Y al pasar, silbidos y piropos yo les doy. Algunas rubias, las otras morenas, hermosas y preciosas van. Y al pasar, coquetas voltearán y me verán. Amor, amor, te quieres escapar. Amor, amor, las tienes que alcanzar. Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van. Y al pasar, mis ojos no se cansan de ti. No. Bob Crew es el que interpretó la canción esta en instrumental. ¿Cómo se escribe Crew? Bob Crew se llamó. Vaya, se escribe C. ¿Me podía complacer con una canción de? Espéreme, me está pidiendo. Mario Pablo. Me está pidiendo que se la deletree y me deja hablando solo. Es que no te oí, Sergio. No seas tan acelerado, hombre. Calmado, venado. ¿Verdad? Vaya, Bob Crew se escribe C de ajá. Carlos, R de Rodrigo. Ajá. E de Enrique, W ajá. Y E. E al final, ¿verdad? E al final. Gracias, Sergio. Si va, no sé si me podía complacer con una melodía. Vaya, te calmaste, va. Hay que aprovechar el momento. Te tenemos que dar Ritalina porque muy acelerado. Sí, de plano. Es que yo sé que el tiempo para vos es oro y hay que darle oportunidad a todos los que llaman. Bueno, eso sí, aunque... Va, ok. Entonces vos querés una de Mario Pablo. Eso, de Mario Pablo. ¿Y cuál? Del finado. ¿Ah? Del finado Mario Pablo. ¿Cuál querés? ¿Cualquiera? Aló. Ajá, ¿cuál canción de Mario Pablo querés? Mira, fíjate que es que el título no me recuerdo yo bien, fíjate. Es una de las bastante conocidas de él, de las que grabó ya por los años 60, creo que fue, ¿verdad? De los 60, principios de los 70. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, escogerme una que sea bonita, la más popular de él. Ah, sí, tenía montón. Vaya, pues está bueno. Ay, pues gracias, Sergio. Okay, que feliz día. Bien. Que acelere. Una chica formal. Una chica formal, una chica formal, una chica formal. Sé que alguna vez tendré un amor, sé que me dará su corazón. Una chica formal, una chica formal. Aunque no sea fácil, yo la tengo que encontrar. Aunque no sea fácil, yo la tengo que encontrar. Esa fue popular igual que esta, ¿eh? Recuerdo las promesas que me hiciste cuando tú me juraste que me amabas. Te burlaste así de mí y jugaste con mi amor. Aunque he tratado, no puedo olvidarte. Tienes que volver a implorar mi amor. Y será ya muy tarde, pues tendré otro querer. ¡Otra más! Aunque me hagas reír y llorar. ¡El Mario Pablo! Cuando tus besos no puedan ser y yo ya. Cuando el deseo de amar y querer me termine y... No me ocultes la verdad, por favor, aunque me haga llorar. No me ocultes la verdad, por favor, aunque yo sufra por ti. cuando ya no me quieras tú a mí. Dime si la verdad, aunque me haga llorar, aunque me haga sentir y llorar. Cuando tus brazos no tengan fuerzas para amarme ya, no me ocultes la verdad, por favor, aunque me haga llorar. Yo solo quiero estar contigo y llevarte hasta el altar. Pues si te quieres saber bien que sin ti no puedo vivir. Cuando ya no me quieras tú a mí, dime si la verdad, aunque me haga llorar, aunque me haga sufrir y llorar. Cuando tus brazos no tengan fuerzas para amarme ya, no me ocultes la verdad, por favor, aunque me haga llorar. Yo solo quiero estar contigo y llevarte hasta el altar. Pues yo te quiero y sabes bien que sin ti no puedo vivir. Cuando ya no me quieras tú a mí, dime si la... Mario Pablo, quien grababa con los Chicos de Fuego, y también, ¿quién eran los otros? Mario Pablo y los Chicos de Fuego, y ¿quiénes? Ya se me olvidaron. ¡Ay! Bueno, pongamos en cola a alguien. ¡Aló! ¿Qué tal? Bien, don Sergio. Dígame. Quiero que me complaciera con una canción de los Estilísticos. Ajá. Una que hablaba sobre el artista de televisión, no sé muy bien. I'd like to be a star on a TV show. Esa va. Es. Va, po. Está bueno. Gracias. Va, pues. Ya sabes, lo pongo en cola, porque ahorita ya tengo lista una canción que me da mucha tristeza porque le ha llovido. Le ha llovido sobre mojado a Celine Dion. A ver, ¿qué otra pongo en cola? ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Saludos a todos los que estamos pendientes ahí de su hermoso programa. Me llega que hables bien. Saludos a todos, dijiste, ¿verdad? Así es, así es. ¿No, no salís con todos y todas? Sí, sí, era Mario, Pablo y los Delfines. ¡Ah, cabal! Es cierto, tenés razón. Tuve ahí un ligero desvarío. Oíme, Sergio, yo te hablaba porque en el programa del domingo pasado hubo un amigo ahí que te habló, que te pidió una canción. Ajá. Y te la taradió por ahí, y yo me recordé, no me acordaba de la canción. Si te acordás, te dijo, es una canción, te dijo que va más o menos así. Yo quisiera ser... Ah, fíjate que ya la puse, la puse temprano. Sí, esa parece que está en... Es de los Vikings. Es de la inmensidad de los Vikings. Está en la inmensidad de los Vikings y se llama Tu Cuaderno. Exactamente, ya la pusiste. Sí, la puse temprano, hoy te levantaste bastante tarde por el frío, ya vi. Todavía estoy en la cama. ¡Ah, qué rico, dichoso! Sí, muchas gracias, oíste, pero sí nos escribieron el domingo pasado y sí. Se me fue la vara por estar con David Bowie, que ni lo hice bien, todo lo que quería poner ya no lo puse. Y entonces, sí, yo quisiera hacer Tu Cuaderno, y canta Remberto Trejo con los Vikings, álbum La Inmensidad, que era un álbum que tenía una cubierta en donde predominaba el color azul. Estaba la cara de ellos y parece que había un barco de fondo. Sí, cabal, y yo creo que también había, en otra portada había una nube. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, te agradezco mucho. ¿Cuál querés que te ponga, me dijiste? No te pedí una porque quería esa, el cuadernito, pero ya la pusiste. Ahí te voy a poner aunque sea un pedacito, ¿viste? Ok, para recordarme. Sí, porque también es de las que poco se oyen. Muy bien, y entonces decía yo que a la pobre Celine Dion le ha llovido sobre mojado. Qué emoción, cualquiera se quejaría. Ese teléfono no me deja en paz, pero de eso se trata. Qué alegre, qué exitosos. ¡Aló! Quería, a ver si puedes pedir en lo que queda del programa una canción. ¿Cuál? Linda Ronstadt, que se llama Tracks of My Tears. The Tracks of My Tears. Vaya, pues ya te la voy a poner. Ok, salud. Entonces decía que a la Celine Dion le cayó fuerte porque Daniel Dion, el hermano de ella, un día después del funeral de René Angelil, el ex marido de Celine, ahora viuda, pues fue velado. Daniel Dion fue velado en la Basílica de Notre Dame en Montreal, Canadá. La misma iglesia donde Celine se casó en 1994 con René. Entonces le ha estado saliendo difícil a mi muchachita, tan bella que es, tan lindo que canta, es de mis favoritas y voy a incluir una vez más esta canción que le salió bellísima con Frank Sinatra. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. The tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you all the way up through the good or lean years and for all those in between years. Come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. Let me love you. It's for sure I'm gonna love you. And the deep blue seas, that's how deep it goes if it's real. And when somebody needs, when somebody, it's no good unless she needs you all the way through the good or lean years and for all those in between years. Come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure. Voces femeninas favoritas, Celine Dion, cantando a dúo con La Voz, Frank Sinatra, All the Way. Lloviéndole a Celine porque un día entierra a René, su esposo, y al día siguiente le tocó velar a Daniel, su hermano. Bueno, le voy a hacer una recomendación. Hay algo que cada día se convierte en un bien más preciado por la escasez del mismo, el agua. Cuide su agua y sobre todo la que toma. ¿Cómo? Con un ozonizador. ¿Quién le va a devolver un par de cualidades que son o forman parte de la definición de agua. Porque dicen que el agua es incolora, pero sale negrita. Con el ozonizador de Starline ya sale igual. Además de que es incolora, es insípida, no tiene sabor. A veces sale con sabor a barro. Con el ozonizador Starline no le va a salir así. Y dicen también que es, insabora, insípida, incolora e inodora. No, inodora sí tiene, porque el ozono le da un leve olorcito. Y le da sus propiedades también, propiedades que pueden servirle a usted como cicatrizador, además de embellecedor de la piel. Ajá, se dará un tratamiento en casa con un ozonizador Starline. ¿Cómo consigue uno? Mire, fácil, marque un teléfono, se lo voy a dar. 79-77-40-10. Se lo repito, 79-77-40-10. Se hará un favor grande, se lo juro. I'm the life of the party 'cause I tell a joke or two. Although I might be laughing loud and hearty, deep inside I'm blue. So take a good look at my face. You know my smile looks out of place. If you look close, to trace the tracks of my tears. Oh, I need you. Need you. Need you. Need you. Since you left me, if you see me with another guy, looking like I'm having fun. Ronstadt, The Track of My Tears. You are los Stylistics. I like to be a star on a movie, I mean, on a TV show. Me encantaría ser una estrella en un programa de televisión. Ay, Dios. Víctor Calderón, gracias, María Isabel. Digo, me da risa porque es las ganas que tiene. Ay, me gustaría ser estrella de un programa de televisión. Bueno, Víctor Calderón es personal. María Isabel Morales, disculpen. Salvador García, además de, vamos a ver, Tete Cruz, Víctor Calderón, a ver, seis personas más, dice aquí. ¿Quiénes son esas seis personas más? Edgar Mulato, Gloria Rodríguez, que nos está mandando saludos desde California. Michael T. López, desde la Florida, también nos manda saludos. Jorge de León, desde Miami. María Isabel Morales. Qué bueno que le dimos gusto a... ¿Cómo se llama? ¿A quién es el que me están pidiendo? A ver, Albi Jiménez. Víctor Manuel Álvarez decía, saludos Sergio, a sacar el suéter y que pusiera Day Tripper con la banda. Ya lo hice Orlando Lorenzana. Te prometo que no me van a extrañar la próxima semana porque sí voy a llegar el martes. Me quedé dormido para ir al madrugador desayuno. También mandamos saludos a ver, Roxana L. Brooks. Sí, Roxana, muchas gracias. Estoy consciente que me parece que lo anuncié temprano, pero puede ser que se me fue la vara. Hoy está cumpliendo años y bastantes. Neil Diamond, ahí vamos a hacer mínimo un mini concierto. Y yo dije que aunque sea un pedacito ponía porque ya la puse, pero por estar jugando con las colchas no la oyó. Quisiera ser un cuaderno suyo para poder estar cerquita de usted. Inclusive yo le ayudaría en la escuela a estudiar y a la vuelta juntito a su cuerpo yo quisiera estar. Si muy sola está, allí estaría. Y al estudiar no se asustaría al ver revelado en su cuadernito mi rostro llorando, hablando bajito, amorcito, no puedo vivir lejos de un cuaderno suyo para poder estar cerquita de usted. Inclusive yo le ayudaría en la escuela a estudiar y a la vuelta juntito a su cuerpo yo quisiera estar. Si muy sola está, allí estaría y al estudiar no se asustaría al verme velado en su cuadernito mi rostro llorando, hablando bajito, amorcito, no puedo vivir lejos de usted. Y ahora me cuentan que ya la tienen amarrada frente al radio para que oiga. Felicidades a doña Cecilia Molina de Vides, a nombre de sus hijos. Todos la quieren muchísimo y están felices de estarle celebrando sus fiestas patronales, incluido el que está en Roma. Ni a Ceci, un abrazote gigantesco, que se oiga, ahí va. ¡Ay! De oso. Peludo y meloso. Y abrigador para este tiempo. Sí que está haciendo frío en el día de su cumpleaños. Que vivan las fiestas patronales, doña Cecilia, y que cumpla muchos más. El grupo se llama Yes. La canción The Roundabout. Y ahorita vamos a poner la primera canción que le pegó a Linda Ronstadt, acompañada de un grupo que se llamaba los Stony Ponies, y fueron los que dieron origen a los Eagles. Y esta Linda Ronstadt, debido a la sangre que tiene su abuelo, es pariente de Roque Dalton García. Sí. La canción se llama Different Drum y la hizo Michael Nesmith, uno de los miembros de los Monkees. Y comenzó la carrera de Linda y también de un grupo que la acompañaba y que después se convirtieron en un ave que voló muy, muy, muy alto. Los Stony Ponies, Linda Ronstadt y todo eso dio origen a los Eagles, que perdieron esta semana a Glenn Frey, uno de sus compositores, guitarrista, de sus voces también. Tuve la suerte de verlo cuando regresaron. Fue en el Orange Bowl, si mal no recuerdo. Y esta fue la canción con la que abrieron y todo el mundo enardecido. Y solo dijeron, hello, we're back. Y me acuerdo que yo me senté en medio de un grupo de gente. A mi derecha habían amigos de A y a mi izquierda habían amigos de A. De alguna manera, el sitio donde yo estaba no lo compraron los amigos de A. Y entonces yo tuve que estar pasándoles el porro a los de la derecha, a los de la izquierda. A los de la izquierda de regreso, a los de la derecha. Pero hubo un momento en que me enojé y dije, no, permítanme, tienen que pagar peaje. Y me uní al convite, ¡qué emoción! Welcome to the Hotel California. 4 de julio de 1994 fue el día en que los vi en el Orange Bowl en la gira de regreso que se llamaba Hell Freezes Over, que formó parte de una célebre frase de ellos cuando les dijeron, hey, ¿cuándo se van a juntar? Hasta que el infierno se vuelva a congelar. Y ese día se llegó y ahí oí a Glenn Frey como primera voz de los Eagles cantando esta canción, The New Kid in Town. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Still love you.

when I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a Believer con The Monkees y con Smash Mouth, composición de Neil Diamond, quien hoy cumple años, y recordemos esta canción que llevó hasta el puesto número uno en el 70. Cracking rules to get on foot. We gonna ride till there ain't no far to go. Taking it slow. Time of a poor man's lady, itching on a twilight train. Ain't nothing there that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man. Gravity. Oh, we're not a rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Rabbit and Rose, your starboard woman. Make me sing like a guitar, my mind. Hang on me, girl, I'll start keep running on, yeah. Play it now, play it now, play it now. Y esta es otra que llevó al puesto número uno, pero no él, sino los UB40. Agradeció el gesto de UB40 en llevarle esta canción hasta el puesto número uno. ¡Felices 75! ¡Sí! ¡75! Para Neil Diamond, hoy. Ago, that a group named UB40 recorded one of my songs. Went all the way to number one. We're gonna do that reggae feel for you now. It's fun. Red, red wine. Cooked in my head. It made me forget that I still need a soul. Red, red wine. It's up to you. And all I can do, I'm done. But memories won't go. No memories won't go. had sworn they'd return. Thoughts of you would leave my head. I was wrong, ain't that fine? Just one thing makes me forget. Red, red, white, yeah. Stay close to me. You don't let me be alone. It's tearing apart. Make me feel so good. Even if the words aren't understood, everybody get to have some fun. With you be 40, we be number one. Red, red, white, yeah. Stay close to me. You don't let me be alone. It's tearing apart. Qué lindo suenan los tambores de, ¿cómo se llaman? Tambores de acero, originarios de Trinidad y de Bermuda. La versión de Neil Diamond para su propia canción, versión para UB40, que la llevó al número uno. Hoy en el cumpleaños de Neil Diamond, quien era uno de los favoritos de mi amigo, ex compañero de jockey, Henry Zabaleta, quien acaba de estar cumpliendo 70 años. Hasta los USA, happy birthday to you too. Come, she comes in. Right. All my night. Comes day, day shall revive. So, so soon, soon, soon, soon, soon, soon, soon, soon. Suleiman, con un saludo especial para Henry Zabaleta, que el pasado 17 cumplió 70 años. Sous les Qué buen arreglo del grupo argentino Seguridad Social para la canción de Neil Diamond. Suleiman. Suleiman. Suleiman. El cumpleañero de hoy, Neil Diamond. Child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he longed to be with you if he had the time. So you turn to the only friend you can find there in your mind. Shiloh, when I was young, I used to call your name. When no one else would come, Shiloh, you always came and we'd play. Canción dedicada a un amigo imaginario, el único que siempre estuvo cuando le necesité. Lindo, lindo el Neil Diamond con sus canciones. ¡Qué felicidad! Llega a tres paquetes. 75 años. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, stop the feeling good. You simply got no choice. Weaving like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can't sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Come on, everybody, sing it with me. It'll make you feel good. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Yeah, we got it now. Song, song, blue, weaving like a willow, yeah. De esas cancioncitas que todos tenemos cuando estamos tristes y empezamos. Ay, otra más en este mini concierto de despedida, porque ya casi me voy.

and the tune can be sung and the words all rhyme. Diddle-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Don't say much and it won't offend. If you sing in a school, they're liable to send you home. Never knowing what you're growing, think you're growing your own tea. Good Lord! And they hear that, get me near that crunchy granola sweet. Stop your drinking, stop your drinking, crunchy granola sweets. Hey! In out. Alright. Come on. Dee dee dee da. Dee dee dee da da. Dee dee dee da. I know a man was out of touch. And he'd hide in the house and he didn't say much. And like a man with a tiger outside his gate, not only couldn't relax, but he couldn't relate. Now he can, family man, cried my brand. Let me hear that, get me near that crunchy granola sweets. Stop your drinking, stop your drinking, crunchy granola meats. Hoy cumpliendo 75 años, vivito y coleando, Nirnam. Y esto de vivito y coleando ya no lo puede decir Mick Gillette. Mick Gillette era trompetista. Mick Gillette le dio un ataque al corazón. Mick Gillette se murió de 65 años. ¿Y qué tocaba Mick Gillette? Pues Mick Gillette tocaba cosas como esta. De hecho, esa trompeta él la toca. Wasting my time. Don't waste your time. Back once again. darling. Del área de la bahía de San Francisco, diciéndole adiós a Mick Gillette, su trompetista fundador. Después de un breve problema con su carrito y una moto y un bumper, ya llegó Jorge. Ese es Mick Gillette. Por aquí me encontré algo de hace un montón de tiempo. Muy buenas tardes, feliz fin de semana. Hasta luego, este es Sergio Gallardo diciendo chao, chao, chao. Ya se va, ya se va, ya se va. Tu favorito. Adiós, adiós. That's all for now, sugar baby. Qué divertido, y esa era mi voz. Sí, ese era yo. Y para cerrar, algo que me pidieron. Ay, nos vemos próximo domingo y nos vemos con los ojos. Sí, los ojos del corazón, que son con lo que mejor se mira. Y hablando de ojos, por favor, hoy en la noche, no los vayas a cerrar. El John Denver. Con esto me despido. Gracias, gracias. Hasta aquí 1900 ayer. There's a tenderness that I feel, very real, you see. I can feel your body stir so deep within. Let it be an act of love tonight, completely.